del jefe policial solicitara este beneficio. Toñoli seguirá detenido al menos 8 días hábiles más cuando venza el plazo que tiene el juez para resolver su situación procesal. El tiempo. Paso de los libres, temperatura 23 grados, 2 décimas, humedad de 53%, con cielo parcialmente nublado. Y en Capital Federal la temperatura 24 grados, 2 décimas, la humedad 38%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 44 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 44 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de lujo y paso a presentar a mi compañero de estas tardes, al señor. ¿Cómo anda, señor? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Sí. Nada, organizándonos un poquito, ¿eh? Porque hoy tenemos un poquito diezmada la tropa, pero vamos para adelante. Vamos para adelante, sí. Grande, Masoki, un gran compañero. Bueno, si te parece, arrancamos con los títulos del día. Vamos. ¿Está? Dale. Ley de medios, suspenden otra vez el plenario de magistratura. El organismo debía tratar la aprobación del concurso para cubrir 5 cargos vacantes en juzgados del Fuero Civil y Comercial Federal, entre ellos el que tiene a cargo el amparo del Grupo Clarín. Por su parte, la Comisión de Disciplina y Acusación escuchará mañana a 8 jueces y a un magistrado jubilado en el marco de la denuncia por irregularidades en las designaciones en el juzgado que tramita la ley de medios. Fuerte crítica al veto del procesado jefe de gobierno Mauricio Macri a la ley de aborto no punible. Organizaciones sociales alzaron su voz contra el veto de Macri de la ciudad a la ley de regulación de abortos no punibles, aprobada por la legislatura porteña, y denunciaron que se vuelven a vulnerar los derechos de las mujeres y se desconoce el ámbito democrático legislativo. El presupuesto 2013 obtuvo dictamen de comisión en el Senado. La iniciativa del Poder Ejecutivo ratifica así lo sancionado días atrás por diputados. El próximo miércoles se debatirá en una sesión donde la oposición adelantó que votará en contra, aunque el oficialismo cuenta esta vez con mayoría. La Cámara de Diputados debate el proyecto que modifica la ley sobre riesgos de trabajo. La Cámara Baja debate el proyecto del Ejecutivo que modifica la legislación vigente de 1995 en pleno menemismo y eleva el monto de las indemnizaciones. El diputado País dijo que el proyecto busca una indemnización justa. Biner sobre Toñoli. Nos enteramos por los diarios. El exgobernador santafesino y líder del FAP aseguró que las autoridades santafesinas desconocían las supuestas vinculaciones del ex jefe de la policía con el narcotráfico. Inclusive, negó que hayan sido avisados por la Asociación Madres Solidarias. Me parece bien que lo lleven a la justicia federal, consideró el exgobernador santafesino. Micheli, no es bueno un acuerdo entre Macri y Moyano. El sindicalista dijo que sería una macana, aunque remarcó que son dueños de los caminos que emprenden. Cuestionó la ley de riesgos de trabajo que podría aprobar el Congreso. Los empresarios tendrán que pagar menos costos en caso de un accidente, señaló Micheli. Argra repudió los despidos en Perfil. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina emitió un comunicado en el que señala que resultan especialmente graves los argumentos utilizados por la empresa, que sostienen que el desarrollo de las redes sociales provee un uso de imágenes con costos necesariamente o notoriamente inferiores. Caso Ferreira. se santiaron a un empleado de casación por sobornos. La Cámara Federal de Casación Penal se santió al empleado judicial Luis Ameguino Escobar, hijo de un fallecido camarista que está procesado por supuesto tráfico de influencias en una causa conexa con el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira. Caso Tatiana es un dolor que enluta al pueblo chaqueño. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, lamentó la muerte de Tatiana Colociey en manos de un violador reincidente y sostuvo que el asesinato de la joven es un dolor inmenso que enluta a toda la sociedad de la provincia del Chaco. Subte. Los metrodelegados analizan tomar nuevas medidas de fuerza a partir del lunes. El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, Roberto Pianelli, aseguró que los trabajadores están evaluando realizar medidas de fuerza a partir del próximo lunes. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Seis y diez de la tarde y lo tengo aquí al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente, en Mañana Soy. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos y todas. Se viene la fecha 12, que va a arrancar con el partido de San Lorenzo Quilmes el próximo sábado. Uy, la bronca que hay en el mundo San Lorenzo. Macri bastante. Le bajó el pulgar a la ley de restitución. A eso y al aborto no punible. Bueno, al aborto no punible también. Le baja el pulgar a todo este muchacho. Es el vetador serial. ¿Qué va a hacer? Pero todo el mundo habla del superclásico. Qué difícil está sacar entradas para el superclásico del fútbol argentino que se va a disputar el próximo día domingo, 15 y 30 horas. Mientras Trezeguet consiguió el avión para venirse y llegar mañana y estar en el partido. Vamos a hablar de las novedades de los dos equipos. En Copa de Campeones de Europa perdió el Real Madrid de Higuaín y Di María. También perdió el Manchester City de Agüero y Tevez. Mientras que en el tenis ganó Del Potro en Basilea y se prepara el autódromo de la ciudad de Buenos Aires para vivir un fin de semana espectacular con el turismo carretera para todos. Muchas gracias, Javier. Y lo tengo aquí. Acá. Pero no voy a decir que acaba de llegar. No. Sí, dígalo. Horacio Marmuré. Buenas tardes para todos y para todos. Un saludo muy grande a Vicente Mulegro, con quien estuve reunido hasta recién. Muy bien. Vicente Mulegro es el subdirector de la radio. Con lo cual está. ¿Listo? Es ¿cómo se llama? Ausencia justificada. Exactamente. Muy bien, varias cosas en el día de la fecha. El Festival Sonamos Latinoamérica llega a la Argentina, así que le voy a ir contando de qué se trata esto. ¿Se acuerda de Hermética? Sí. La banda Hermética. Sí. Tiene su propio documental, así que también le voy a contar de qué se trata esto. Cosas tremendas están pasando en el periodismo, caballero. Sí, ya lo creo. Sí. Clark Kent deja el diario El Planeta. No. No. Tremendo. No sé de qué va a trabajar. Así que sí. No le voy a arruinar. No me arruine, después se lo cuento. Así que esto, algunas otras cosas más. Yo hice una promesa ya, al final del programa. ¿Cuál? No dije que tenía un regalo para todos nuestros oyentes. Es verdad. Bien, he decidido cumplir. Y voy a regalar Corazón de Rey, entrena tu mente, conquista tu sueño, del señor Maravilla Martínez. Mirá, escribe, Maravilla, también escribe. Ayer se lo dio a la presidenta. Exactamente. Bueno, es un libro que va más allá de contar su historia, sino que tiene todo lo que hizo Maravilla Martínez, o todo su método para salir de esa condición humilde de haber sido a España con una mano atrás y otra adelante y hoy ser un campeón del mundo. Y está muy bueno, che, la historia, porque realmente es un pibe muy sufrido, que la hizo muy de abajo, y bueno, ahora está en la cima, digamos. Como se dice, ¿no? Exacto. Así que Corazón de Rey, Maravilla Martínez, entrena tu mente, conquista tu sueño. Le agradecimos a la gente de Planeta, que lo edita, y que nos dio una copia para que todos ustedes se pugnen por él. Bueno, y pueden llamar a los siguientes teléfonos, que Carla Ruiz. ¿Cómo te va, Carla? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Va a darles a ustedes y a través del Facebook también. Recuerden, los tres últimos números del DNI participan del sorteo. El que es elegido se lleva el libro de Maravilla Martínez. Carla, a través de Facebook, nuestro muro Mañana es Hoy. Se pueden comunicar al 4999-8700 y a nuestra línea nacional, que permite que te contactes con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país. 0810-222-0870. Muchas gracias, Carla. Y ahora te voy a saludar a Telma Luzani. ¿Cómo estás, Hola, Telma? Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Les tengo que comentar que esta mañana estuve en una conferencia de prensa muy interesante de Martín Sabatella con los corresponsales extranjeros. realmente muy buenas preguntas y muy buenas respuestas sobre todo lo que tenía que ver con las dudas que uno puede tener respecto de la ley, ¿no es cierto? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, les voy a también a comentar a las noticias que puede haber en los diarios de mañana. Una es que Julian Assange parece que adelgazó mucho, está dicho el gobierno de Ecuador, que realmente está preocupado por su estado de salud. Recordemos que está en la embajada ecuatoriana en Londres, que es una oficina que no hay muchos metros cuadrados, no es una gran mansión, ni mucho menos, y el temor es que en el caso de que tuviera que ser hospitalizado, bueno, podría llegar a ser apresado. Así que este es un tema que seguramente vamos a ver mañana en los diarios. Y el otro que les voy a contar un poco más adelante en extenso es el tema de las FARC, que están empezando a trasladarse a La Habana, porque el 5 de noviembre, del 5 al 15 de noviembre, va a haber una nueva reunión a puertas cerradas con los delegados del gobierno colombiano para empezar a tratar el tema de las tierras. Bien, muchas gracias, Telma. Vamos con vos, Anita Maroto, ya volvemos. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 15 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Un minuto. Ciencia al día. Es la principal causa de discapacidad intelectual hereditaria. Se trata del síndrome X frágil. Es causado por una mutación genética heredable dentro del grupo familiar. ¿Cómo se diagnostica? Con un simple análisis de sangre. Pero en muchas familias se desconoce esta condición. Más de 12.000 personas tienen este síndrome en Argentina, pero hay solo 240 casos diagnosticados. La Asociación Síndrome X Frágil impulsa que las familias tengan derecho a conocer esta situación para decidir con libertad y responsabilidad. Los síntomas en los chicos. Hablan y caminan más tarde que otros niños de su edad. Aunque existen algunos rasgos físicos comunes, no siempre se presentan. Los especialistas recomiendan diferenciar el diagnóstico del trastorno generalizado del desarrollo. La doctora Liliana Alba es directora del Centro Nacional de Genética Médica de la ANLIS. Los niños que tienen o que son diagnosticados como trastorno generalizado del desarrollo, TGD, o ADD, déficit de atención, uno debería pensar en que potencialmente podrían tener un síndrome de X frágil, porque muchos de los chicos tienen un comportamiento autista o de hiperquinesia. Más información en la página www.xfragil.com.ar. Investigación y progreso. Ciencia al día. Fin espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. No lo dejes para la mañana, lo tengo aquí a Felipe Yapur en línea desde el Congreso de la Nación. Hay importantes novedades allí. Felipe, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Como siempre, che. Acá en esta, hay una sesión, digamos, que se produce, que es larga, que cuyos debates es... Hay un planteo prácticamente unificado por casi la oposición en contra de esta ley de la RT. Sí. Y es una creo que es una ley compleja, por lo menos digamos, los diputados del oficialismo han ido hablando a favor de esta norma, pero en cierto modo también sostienen de que es incompleta, ¿no? Esto, esto en todo caso lo expresan ya una vez que terminaron de hablar aquí en la FACIL, y se lanzan con que, como lo dijo la presidenta cuando presentó este proyecto, esto iba a ser un proceso avanzando en este tema, y creen que le van a ese sentido va a ir mejorando esta situación. Uh-huh. Compleja en el sentido de que ellos creen que no mejora la ley que ya estaba anteriormente. Hay algunos cambios que son realmente lo determinan como positivo, el tema de las indemnizaciones, con ya el piso de las indemnizaciones prácticamente lo que hoy está marcando la ley laboral, sí. Y por lo tanto, y con las actualizaciones que se pueden realizar. La crítica fundamental es esta, a excepción ya de la doble vía, o vas por la indemnización o aceptar, o vas por la vía judicial. Y claro. En este caso hay una crítica que ahí aprovecha la oposición para tratar de demostrar que este es un gobierno que ha retrocedido hacia los 90. Me parece que es una mirada realmente forzada y exagerada, sobre todo, y con cierto grado de también un poco de hipocresía por parte de algunos bloques, sobre todo como el radicalismo, que habla de esta como si fuera, y la comparan con la estatización de las FJP cuando ellos la ignoraron. Entonces, digamos, acá hay mucho de oportunismo en esta situación, y incluso ahí te diría que hasta cierto se muestra o se ve mucho la acción política de este proyecto. Claro. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, los diputados de la CGT, los dos diputados de la CGT, Facundo Moyano y Omar Plaini? Ellos no van a votar ninguna, pero ni siquiera van a votar el proyecto de minoría, el dictamen de minoría que presentó Héctor Recalde, que es el proyecto que elaboraron junto con la CGT. Sí. En todo caso, entonces, lo lógico hubiera sido que la apoyaran. Sin embargo, ya anticiparon de que no lo van a hacer, porque supuestamente no es el contexto para apoyarlo. Felipe, ¿bien? ¿Hay alguna posibilidad de introducir modificaciones todavía a la ley o no? ¿Se va a votar a paquete cerrado, manzada y chao? Es muy poco probable que haya. Esto obligaría a que vuelva al Senado. Esto, en todo caso, ya es una decisión que va más allá incluso de la conducción del bloque. Esto es una decisión que ya se debería tomar una definición prácticamente la rosada, si esto se quiere o no aceptar algún tipo de modificación. Por ahora siguen los debates, se prevé que a las 20 van a votar y obviamente se va a ser sancionada la ley. El Frente para la Victoria tiene los votos necesarios para poder apoyarla. Lo paradójico en todo caso sería que en general el PRO va a acompañar este proyecto. Claro, claro, claro, claro. Así que ahí digamos, tiene la cierta paradoja este dictamen. Pero creo que también tiene que ver con una utilización política por parte del PRO este tipo de proyecto, ¿no? Porque creo que ellos estarían creo que si tuvieran posibilidad de modificarlo, lo harían más parecido a la original ley de RT, la ley de los 90. Ah, de Menem y Cavallo, tal cual. Exactamente. Uh-huh. Así que, pero bueno, esto es lo que se va debatiendo. Es un debate sin muchos encontronazos, prácticamente no lo hay, directamente cada uno habla y se escuchan y pasan los discursos. Creo que todo el mundo sabe de que como está prácticamente garantizado cuál va a ser la votación, no hay mucho entusiasmo, pero sí por lo menos dejar sentado y aprovechar las cámaras de televisión y hacer su propio juego político, ¿no? Tal cual, Felipe. Bueno, te mando un abrazo, Felipe, estamos en contacto, dale. Otro para ustedes y bueno, nos volveremos a escuchar. Gracias. Por supuesto. Era Felipe Yapur, desde el Congreso de la Nación, dándonos las últimas informaciones alrededor de esta votación del proyecto de ley de riesgos del trabajo. Nosotros hicimos un trabajito con esto, lo hizo en realidad Gerardo Masocchi, estuvimos entrevistando a dos personas, una a favor, una en contra, para que se entienda un poco, digamos, quiénes, los argumentos de quienes se oponen y también los argumentos de quienes están votando esta ley. Mi parecer sobre esta ley, si les parece, a las 7 de la tarde voy a estar haciendo el editorial con el tema de ley de riesgos del trabajo. Que bueno, si quieren les adelanto un poquito, y es, yo no estoy de acuerdo. Pero les voy a explicar después por qué creo que hay que votarla. 18:23, me voy contigo y ya volvemos. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. We'll be right back. Señor Gerardo Mazzocchi, así que el vetador serial ha vuelto a las andadas. Así es, ayer lo adelantábamos sobre el final del programa, a través del decreto 504, Mauricio Macri vetó la ley 4.318 de aborto no punible en la ciudad. La norma, recordemos, había sido aprobada en la legislatura el 28 de septiembre con 30 votos de la oposición contra 29 del PRO y algunos aliados que cosechó allí la coalición cívica, uno de ellos. Y de esta manera, con este veto de Mauricio Macri, queda vigente el protocolo elaborado por el Ministerio de Salud porteño el 6 de septiembre. Fue la última prácticamente obra que hizo Lemus antes de presentar su renuncia. Los fundamentos de este veto están refrendados en el decreto por 5 ministros: el de Salud, el de Desarrollo Social, el de Hacienda y el de Desarrollo Económico. Raro, ¿no? Desarrollo Económico. Raro. ¿Qué se mete con el aborto? Creo que tiene que tener 5 ministros, entonces. Ah. Bueno, pasado por ahí el Desarrollo. Vení, vení, firma acá. Vení, pon el gancho acá. ¿Pero ya. qué es? No importa, le dije. No importa, vos firma acá. Ahora, los fundamentos, eso es lo que habría que hablar un poquitito. Al vetar esta ley, Macri ratificó que en la Ciudad de Buenos Aires rige la resolución de Lemus. Esta disposición somete a las mujeres que soliciten acceder a un aborto no punible a exigencias que el fallo de la Corte Suprema no dispone. Pero claro, en la reglamentación actual ahora, la de Lemus, sí. Por ejemplo, suma requisitos y limita el acceso de las mujeres al aborto no punible, obliga a que los médicos tengan que escribir en la historia clínica los fundamentos de la interrupción del embarazo y se da el tiempo de 5 días para que la señora vuelva y ratifique el pedido, cuando en realidad la Corte ordena practicarlo lo antes posible con una sola declaración jurada de la mujer. El protocolo legado por el exministro Lemus también lo que limita es la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque se trate de una violación. Como para ir viendo por dónde vienen los fundamentos de este veto. Podemos escuchar a Mabel Bianco. A María Elena Nadeo, me parece que la tenemos en punta ahora. ¿La tenemos a María Elena Nadeo? Sí. Bueno, vamos, porque ella va a justificar un poco también estas cuestiones de la fundamentación que hizo Macri para el veto. Vamos. Acá evidentemente ganaron la pulseada los sectores más conservadores, una visión falta de humanidad, ¿no? Tiene una lógica que interpreta el Código Civil, interpreta el fallo de la Corte desde una postura casi anterior a 1921. Son sectores que se niegan a reconocer que ya el Código Penal habilitaba la práctica de estos abortos en situaciones gravísimas como las violaciones o el riesgo para la salud y para la vida de las mujeres. Son sectores que se niegan a reconocer que hay una Convención Internacional de los Derechos del Niño que le otorga a las chicas y a los chicos autonomía y capacidad de emitir su opinión y su consentimiento incluso para aquellos temas en los que las leyes los autorizan. Señor Mazzocchi. Otro de los fundamentos, y que este en realidad intenta explicar lo inexplicable, es el que se refiere a la posibilidad de objeción de conciencia. La ley establecía que tras su promulgación, los profesionales de la salud tenían 30 días para manifestar si se excusaban de practicar abortos no punibles por cuestiones de conciencia. Para Macri, en el fundamento, eso es una violación de la intimidad. La objeción de conciencia obliga, y acá voy al textual del fundamento, a hacer pública una cuestión de conciencia esencialmente personal y privada en un plazo perentorio, sor riesgo de no poder hacerlo en el futuro, impidiéndole además modificar su posición sobre el punto. El veto también sostiene que esto es contrario a la Constitución Nacional y al ordenamiento jurídico de la ciudad para fijar este tipo de plazos. Realmente buscar una justificación a lo injustificable. Ay, tal cual, tal cual. Mire, ¿se acuerdan que Macri le dio una flor a Moyano? Y que sí. Moyano se la aceptó. Sí, sí. Y que se miraron dulcemente. Dulcemente. Y que también después Moyano admitió que quizá la fórmula era Moyano-Macri o Macri-Moyano. Todo esto en chiste. Pero bueno, lo dijo en chiste y parece que Pablo Micheli se lo tomó en serio. Entonces empiezan las escenas de celo, porque Micheli y Moyano, claro, venían trabajando en un paro común. Entonces, claro, Micheli lo pone muy incómodo que Moyano acepte flores, rosas blancas, de Mauricio Macri. Así que vamos a escuchar a Pablo Micheli sobre qué dijo en este acercamiento, ¿sí? Entre, sí, ¿qué dijo sobre el acercamiento entre Moyano y Macri? Lo que me dice Moyano es que eso no es un acuerdo político, que en todo caso él fue a un evento de Huatre, y ahí estaba Macri, y bueno, si eso es así, la verdad que, pues si es un acuerdo político, la verdad que me parece que es una macana, no es bueno para Moyano ni para los compañeros de la CGT, pero bueno, ellos son dueños del camino que emprenden. Yo no tengo una relación como para decirle hagan esto, hagan lo otro. En principio, recién, incipientemente, estamos construyendo unidad de acción por 4 o 5 puntos reivindicativos. No da como para que ni él me diga lo que tengo que hacer en política, ni yo a él. No sé qué les parecerá a ustedes, pero había un tonito de despecho, ¿no? Sí, una macana, dijo, ¿no? Una palabra... Es linda, no, a mí me gusta la palabra macana, me gusta. Pero así que un tonito medio como... Bueno, algo de eso ya se vio reflejado hoy en la movilización que llevaron adelante frente al Congreso de la Nación cuando se debate esta ley de riesgo de trabajo. Muy poca gente. Muy poca gente movilizaron, digo, por el poder de movilización que tiene tanto la CGT de Moyano, teniendo en cuenta la movilización que puede llevar adelante Camioneros, y la CTA, que en la capital algo mueve. Algo mueve, pero hoy no. Hoy... Y bueno, es que el amor está difícil. Algunos hablan de la CGT Bolívar. Qué maldad. Eso es maldad, Masuki. No está bien eso, no está bien. La CGT Azopardo todavía está funcionando allí. Ah, bueno. 18:30, nos vamos a las noticias de esta hora en la radio pública, y cuando volvemos, mañana es hoy, hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 2 décimas, humedad 38%. Facundo Moyano aseguró que con Omar Plaini no acompañarán ningún proyecto sobre riesgos de trabajo. La Cámara de Diputados continúa debatiendo el proyecto de ley que modifica la norma de riesgo de trabajo. Este proyecto que envió oportunamente el Ejecutivo y que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta, introduce la denominación opción excluyente u opción con renuncia, que lleva al trabajador damnificado a elegir entre la indemnización de la ART o reclamar por vía judicial. Más allá del proyecto que impulsa el oficialismo y que cuenta además con los votos suficientes para aprobarlo sin modificaciones, hay 4 dictámenes más de minoría. Uno es del diputado Héctor Recalde, otro de Víctor de Genaro, uno más de Margarita Stolbirce y uno finalmente de rechazo de la bancada radical. Hablamos brevemente con el diputado del Frente para la Victoria, Facundo Moyano, quien nos dijo que no van a acompañar ninguno de los proyectos presentados. Lo escuchamos. Nosotros no dimos quórum ni vamos a votar ningún proyecto. Creo que es en vano, creo que hay que dejar una posición sentada. La postura de la CGT es la que vamos con el diputado Plaini a dejar sentado en el recinto. Hasta ahí entonces la palabra del diputado Facundo Moyano. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Los delegados del subte realizarán protestas en reclamo de negociaciones paritarias. Lo confirmó Roberto Pianelli, secretario general del gremio de subterráneos, en diálogo con el servicio informativo. Vamos a tratar de evitar de llegar a un tipo de medida de fuerza que afecten el servicio, pero lo que pasa es que nos están empujando a una situación de conflicto. Pareciera como que estuvieran buscando que lleguemos a un tipo de conflicto. Nosotros, después del paro de 10 días, quedó pendiente seguir continuando con la paritaria para poder terminar una paritaria que había firmado en marzo y que al día de la fecha todavía está abierta. Entonces, lo que estamos hablando es de eso. Si antes de fin de semana no nos llaman para poder cerrar, empezaremos con alguna medida de protesta. Vamos a intentar de que no sean medidas que paralicen, pero vamos a empezar con medidas de protesta. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 24 grados, 2 décimas, humedad 38%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Debemos negarnos a aceptar, como si se tratara de una fatalidad, la existencia de compatriotas sumidos en la pobreza más extrema. El sábado recordamos juntos al presidente, al estadista, al militante, al hombre. soy un argentino que quiero ayudar a que haya justicia, a que definitivamente la impunidad en todos los ámbitos se termine en nuestro país. Néstor Kirchner. Audios, entrevistas, invitados especiales y notas inéditas para recordar y seguir analizando a la persona que marcó con hechos el camino de la nueva Argentina. Cuando uno negocia de rodillas, lo miran desde arriba. Se terminó el tiempo de andar de rodillas. Néstor Kirchner. Un sábado y una programación especial donde tres mujeres recuerdan la obra, la gestión, la palabra y el pensamiento de Néstor Kirchner. De 8 a 10, Mona Moncalvillo. De 10 a 12, Julia Mengolini. De 15 a 17, Mariana Moyano. Seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia. Este sábado, Néstor Kirchner, la memoria y el presente se unen con vos a través de la radio pública. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades. Si no es así, prefiero el olvido. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Se está debatiendo en la Cámara de Diputados el nuevo régimen sobre riesgos laborales. Van a modificar aspectos de la legislación vigente desde 1995, cuando el menemismo, con el respaldo de las autoridades de la CGT y de la UIA de entonces, puso en vigencia lo que se conoce como el mecanismo de las aseguradoras de riesgo de trabajo como mediadores en la prevención y reparación de accidentes. El proyecto ya pasó por el Senado con 41 votos a favor y 19 en contra, y ahora se está desarrollando un amplio debate en la Cámara de Diputados. Y para también conocer algunas miradas respecto a esta modificación y posible sanción en el día de hoy de la ley de riesgos laborales, estamos en comunicación con el doctor Luis Ramírez. Él es vicepresidente del Colegio de Abogados Laboralistas. Buenas tardes, Gerardo Mazzocchi, lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Bueno, en principio quería saber su mirada respecto a estas modificaciones y a esta posible sanción de la ley sobre riesgos laborales. Bueno, yo en lo personal le diría, me he sentido bastante decepcionado por este proyecto, porque usted sabe que tenemos una ley que ya tiene 16 años. Sí, yo lo comentaba. Y que a partir del año 2004, es decir, ya hace 8 años, fue declarada en gran parte de sus principales artículos inconstitucional por la Corte Suprema. Es decir que desde hace 8 años, todo el mundo laboral aguarda lo que pensamos que iba a ser una nueva ley, porque una ley que ha sido ya perforada por la jurisprudencia, como le ha ocurrido con esta, que tiene más de una decena de declaraciones de inconstitucionalidad, parecía difícil seguir haciéndole parches. Y nos encontramos con un proyecto, primero, muy modesto en cuanto a los alcances, demasiado modesto para nosotros, no abarca todos los temas que debería, no soluciona todos los problemas que la Corte ha planteado, y que, por otro lado, nos parece que tiene un sesgo regresivo, lo cual es un poquito llamativo. Este gobierno, este periodo de estos últimos dos gobiernos, del kirchnerismo, si ya lo que no se puede decir es que haya tenido una legislación laboral que haya afectado de alguna forma los derechos de los trabajadores. Esto yo creo que ni aún los enemigos del gobierno pueden decir una cosa así. Todas las leyes, con mayor o menor intensidad, fueron para mejorar la situación de los derechos de los trabajadores. Esta ley produce un cambio muy fuerte, o intenta producirlo, y tiene un aspecto muy muy negativo respecto a los derechos actuales, ¿no? ¿Usted cree que esto, sigue siendo un parche que no soluciona la cuestión? fíjese usted que, por ejemplo, el tema de la prevención, que todo el mundo coincide que es el tema clave de esto, sino no tanto hablar de cuánto vamos a pagar cuando se accidenta un trabajador, sino cómo hacemos para evitar que esto pase, ¿no? Y sin embargo, en esta reforma de 16 años después de que empezó esta ley, cuando ya tenemos una experiencia muy fuerte en el tema, que hemos visto que no se ha avanzado realmente en esa cuestión, esta ley lo soslaya, digamos, es decir, queda para adelante. Un tema grave, ¿no? Porque la OIT, esto no lo decimos nosotros, lo dice la OIT, la inmensa mayoría de los accidentes laborales son evitables. Esto significa, primero, que decirle accidente ya es una concesión nada neutral de este lenguaje, ¿no? Porque claro, la palabra accidente nos remite a una idea de, bueno, esto fue un accidente, no pude hacer nada para evitarlo. No, esto no son accidentes, o por lo menos no en ese sentido. Son lesiones culposas o son homicidios culposos. La mayoría de estos casos deberían estar en el Código Penal o sancionarse con el Código Penal, pero fundamentalmente evitar que esto pase. Bueno, acá no decimos nada, esto nos parece grave, ¿no? ¿Qué sería lo que tendría que tener esta ley? Bueno, en este tema, algo muy simple: la participación de los trabajadores de la empresa o de las empresas en los temas del diseño de la gestión de la seguridad. ¿Por qué? Por algo muy simple, esto es de lógica pura. Nadie conoce mejor que los trabajadores los riesgos y nadie está más interesado en que se eviten. Entonces, este tema, que ya hay algunas provincias que lo tienen, la provincia de Santa Fe, y creo que ahora ha salido algo en la provincia de Buenos Aires, todavía no es obligatorio, digamos, en el orden nacional. Entonces, por ejemplo, ni más ni menos que esto, participación de los trabajadores en todo lo que tenga que ver con los riesgos laborales. Ramírez, muchas gracias por mantener este contacto con el programa Mañana es Hoy. Gracias a ustedes. Escuchábamos entonces una postura crítica de parte de el doctor Luis Ramírez, vicepresidente del Colegio de Abogados Laboralistas. Ahora vamos a ver otra mirada, que es la de Juan Horacio González Gaviola. Él es superintendente de riesgo de trabajo de la Nación. Buenas tardes, Gerardo Mazzocchi, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo está usted? Bueno, estábamos comentando el debate que se está desarrollando en la Cámara de Diputados respecto a esta ley, el nuevo régimen sobre riesgos laborales, y queríamos ver su visión al respecto. Bueno, estamos, hilvanando una serie de medidas para ir mejorando el sistema de riesgo de trabajo. Usted sabe que este gobierno le ha puesto mucho ímpetu al tema de la generación de empleo, al sistema productivo. Primero paliamos una situación de gran desempleo que había en el país. Hoy estamos con cifras cercanas al desempleo friccional. También nos hemos ocupado de mejorar la registración, aunque en esto todavía hay muchísimo por hacer. Nos hemos preocupado por ver cómo los trabajadores participan más de la renta a través de negociaciones colectivas que se vienen realizando en forma continuada en el ciclo más largo, digamos, de convenciones colectivas que ha habido en la historia del país. Faltaba ver de que además los trabajadores en su lugar de trabajo gozaran de mejores condiciones, que se enfermaran menos, que se accidentaran menos, que no se murieran o que hubieran menos muertes. En el sistema hemos venido en los últimos años avanzando en todo el tema preventivo, y esto se expresa a través de los indicadores que muestran la siniestralidad, que ha bajado casi un 30% entre los años 2008-2011, tanto muertes como accidentes comunes. Ha habido una mejora en el control de las prestaciones médicas que el sistema está realizando, con presencia de auditores, con mayor cantidad de inspecciones y exigencias a las ARTs con respecto a la calidad de la prestación médica que tienen que dar. Uh-huh. Y de los 650.000 accidentes que se producen al año, los 8.700.000 trabajadores que tenemos cubiertos, desgraciadamente nos queda un porcentaje de un menos de un 10% que no recupera íntegramente su salud, que le queda una incapacidad permanente, y esto es el tercer capítulo de la ley de riesgo de trabajo, que es la parte indemnizatoria. Que digo, todo el mundo habla de esto, pero digamos, lo importante es que el trabajador no se enferme, si se enferma que se cure totalmente, y en esto venimos mejorando. Esta ley nació con pecados originales gravísimos, porque discriminaba al trabajador en forma negativa, le pagaba indemnizaciones que eran la mitad de lo que si ese mismo trabajador iba a reclamar en el fuero civil, sí. Y además le prohibía ir al fuero civil. Esta ley viene a reparar estas dos situaciones. En primer lugar, le ofrece al trabajador una indemnización muy superior, muy generosa, superior a lo que va a conseguir, a lo que se está consiguiendo hoy en el fuero civil, o sea que hemos invertido la situación. Si antes al trabajador se le pagaba menos que a un ciudadano común en el fuero civil, ahora se le va a pagar más y sin necesidad de ir a juicio, sin necesidad de compartir sus honorarios con un abogado y en forma rápida. Si él no está de acuerdo con lo que le ofrece el sistema, él puede descartar esa oferta e ir a la justicia, en el caso de la capital federal, a la civil, en las provincias, a donde las provincias lo definan. En definitiva, esta ley lo que hace es ofrecerle más plata y más rápido al trabajador. Hay mucho ruido porque esta ley viene a resolver una serie de errores que durante mucho tiempo dieron lugar a que el trabajador, para lograr encontrarse con sus derechos, tuviera que hacer juicio. Se ha montado realmente una gran maquinaria de muchos juicios sobre estas inconstitucionalidades, y en la medida de que nosotros vamos a resolver estos temas, para que lo que motivó las inconstitucionalidades, que eran estos dos temas, indemnizaciones insuficientes y bloqueo a que el trabajador, que es un ciudadano como cualquier otro, pudiera acceder a la justicia civil. Indudablemente se está desarmando un gran negocio de miles de millones de dólares, y hay sectores que no están de acuerdo con esto, pero digamos, ¿qué más progresivo para un trabajador que pagarle más? ¿Qué más progresivo para un trabajador de que no tenga que ir a hacer juicio para cobrar una indemnización que además el Estado le fija, le da movilidad durante 6 meses y que si la comparamos con otros países resulta muy generosa, resulta superior, por ejemplo, a las que se están pagando en Chile, resulta superior a las que se están pagando en España y en otros países. Entonces, de ninguna manera podemos plantear esto como regresivo. Ahora parece que, porque le estamos permitiendo ir a la civil al trabajador, los abogados que antes se quejaban porque no le permitíamos ir a la civil, ahora se quejan. Yo creo que este es un avance que se suma a los avances que estamos teniendo en materia preventiva y en materia de reparación de la salud, pero donde todavía, especialmente en el tema de prevención y reparación de la salud, queda muchísimo por hacer. Con esta modificación, lo que se haría, se eliminaría lo que se conoce como la doble vía. No, no se elimina la doble vía. Lo que se elimina es el cúmulo, y se elimina también de alguna manera, digamos. Lo que nosotros estamos eliminando es la prefinanciación de un juicio. Ajá. Porque si yo hoy tengo un sistema tarifado que me pague, después viene un abogado y me dice, mira, a vos no te va a costar nada, tirémonos el lance, total, si sale algo, yo lo único que te cobro es un porcentaje de tu sueldo. Y vamos a ver si encontramos algún perito que por ahí te dé, no aplique el baremo y te dé más daño que el que se te dio, o que te considere alguna cosa en la polinómica. Entonces, este es el otro elemento que ponemos en la ley. La obligatoriedad de medir el daño con el mismo criterio, porque hoy tenemos 600 tribunales laborales con N peritos médicos que son la base del juicio, porque depende de cuánto un perito médico determina que es el daño, después es proporcional a ese daño la indemnización que se da. Y para una misma lesión vemos que en distintos juzgados terminan habiendo sentencias de montos diferentes, porque hay diferentes formas de medir el daño. Nosotros creemos que así como la ley debe ser pareja, y la forma de medir el daño también debe ser pareja. Juan Horacio González Gaviola, Superintendente de Riesgos de Trabajo de la Nación, muchas gracias por mantener este contacto con la radio pública. Gracias a ustedes. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Muy buen trabajo, sí, de Gerardo Masocchi alrededor del tema de riesgos del trabajo. Recuerden, después de las 7, en mi editorial voy a estar hablando de esta ley de miércoles. 18:48, la tengo a María Eugenia Bielsa, diputada provincial de Santa Fe, presidenta del bloque Encuentro Santafesino, con quien, bueno, vamos a hablar del escándalo sucedido a partir de la detención del que fuera el jefe ¿sí? El jefe policial de toda la provincia, el comisario Tognoli. ¿Qué tal, Bielsa? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Gerardo Mazzocchi, la saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, queríamos conocer su parecer alrededor de esto, que es un verdadero escándalo, ¿no? Mire, la verdad que es una situación muy grave desde el punto de vista institucional en la provincia de Santa Fe y también desde el punto de vista de la seguridad que reclaman los santafesinos para su vida y para sus bienes, ¿no? La realidad es que este episodio, que es un episodio que culmina luego de una serie de señales importantes que teníamos en la provincia y que entiendo que el único que no las vio claramente fue el gobernador, termina con la detención de quien estaba designado por el propio gobernador justamente para garantizar la seguridad de los santafesinos. Sí. Decíamos en estos días que solo con mirar el año 2012, lo que va del año 2012, había infinidad de señales para entender que algo estaba pasando en la seguridad de la provincia. Y de hecho, hasta los propios ciudadanos lo percibían y lo reclamaban. 140 muertes en la ciudad de Rosario, de las cuales 140 homicidios, de los cuales calculamos que un 25% están vinculados con el delito del narcotráfico. Uh-huh. Empezamos el año con un episodio cruento, que fue la muerte, lo que se dio en llamar el triple crimen de Villa Moreno, la muerte de tres militantes sociales absolutamente inocentes que estaban celebrando principio de año en un descampado y que cayeron a manos de por error, por esto que también se ha dado en llamar como un eufemismo ajuste de cuentas y entonces queda como un delito del cual nadie se hace cargo, murieron a manos de un grupo de narcotraficantes. Uh-huh. Y luego las declaraciones de Marcelo Saín, donde claramente dijo y fue repudiado y refutado por el gobierno socialista que el principal cártel de la droga en la provincia de Santa Fe era la policía. Luego una serie de intenciones, de buenas intenciones del ex ministro Corti, sí, en afrontar este tema con seriedad y hacerle caer el velo, ponerlo en la discusión, y terminan aceptando la renuncia por una situación muy menor como un partido que se tenía que desarrollar en la provincia de Santa Fe, sí, con un equipo de Entre Ríos, y luego una serie de artículos periodísticos de periodistas rosarinos muy valientes que iban de alguna manera abonando esta situación que termina con la detención de Tognoli luego de la investigación de la PCA. Uh-huh. Y María Eugenia, discúlpeme, pero en general yo le quería contar a los oyentes, ¿no? Porque habitualmente cuando hablamos de corrupción policial o hablamos de hechos policiales, la protagonista siempre es la provincia de Buenos Aires, pero tengo entendido que los índices criminales allí en Santa Fe son altísimos. Recuerdo algo en campaña, digamos, que comentaba el actual diputado Rossi. No sé si usted tiene los números últimos, ¿no? Porque hoy creo que me sorprendí leyendo incluso la tasa de homicidios. Por eso le decía, 140 homicidios solo en la ciudad de Rosario en el último año, contra 160 en toda la provincia el año pasado. De hecho, había un crecimiento exponencial y además hay una modalidad delictiva que antes no existía, que es esto de homicidios muy cruentos, situaciones de empresarios, entre comillas, empresarios sospechosos de 24 o 30 años que tienen 10 autos de alta gama y departamentos importantes en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe. Digo, una situación muy extraña que va creciendo permanentemente. Si usted lee, mire, hay un artículo que yo creo que es expresivo de todo esto, que después reproduce en parte Raúl Corman y en parte trabaja con mucha profundidad José Maggi, pero es un artículo previo de Hernán Lascano en el diario La Capital hace 3 semanas, 2 páginas, donde describe casi como un estudio filológico la manera de proceder de la droga, lo que significa un kiosco, cómo se administran esos kioscos, cómo aparece, a mi juicio, lo que yo doy en llamar un nuevo delito, que es la trata de niños o de adolescentes, uh-huh, que atienden esos kioscos casi de manera esclava, con una guardia policial a media cuadra o a 20 metros custodiando el funcionamiento del kiosco. La verdad que la situación de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe toda, pero fundamentalmente de las grandes ciudades de la provincia, la verdad que es muy preocupante. Y el gobernador se despierta el viernes enterándose por un diario de tirada nacional lo que sucede en su provincia, y que de alguna manera el jefe de la policía estaría sospechado de tener vinculaciones muy directas con el narcotráfico. Y quiero decir, porque me parece que se desfigura la discusión lo que ha hecho el socialismo es tratar de instalar que la discusión tiene que ver con el delito del narcotráfico, y en realidad lo que nosotros estamos debatiendo es por qué el gobernador desconocía a quién tenía, a quién lo acompañaba en la gestión durante este último año, pero a quién acompañó al doctor Wiener durante los 4 años de la gestión anterior. Es decir, Toñoni no es un recién llegado al gobierno, claro, es alguien que ha acompañado en el gobierno al ex gobernador Wiener durante 4 años en droga peligrosa. El ex gobernador decía estos días que él tampoco sabía nada y que nunca tuvo ninguna observación sobre Toñoni. Basta escuchar a Norma Castaño, una mamá cuyo hijo tuvo problemas y tiene problemas con las drogas, y ella pidió ayuda en muchas oportunidades al gobierno, y tenemos las notas presentadas por mesa de entrada dirigidas a Wiener, dirigidas a Bonfatti, dirigidas a los ministros de turno, denunciando claramente el vínculo entre los sectores del narcotráfico y el policía Toñoli. María Eugenia, ¿y esto es desidia o es complicidad? Mire, uno siempre tiene dudas, porque me parece que, yo tengo para mí conceptualmente esto, es muy raro que la policía pueda actuar, es muy difícil que la policía pueda actuar con esta impunidad si no hay algún dejar hacer desde el poder político. Ese dejar hacer puede ser ineficiencia, pero a mí me parece benévolo pensar que hay ineficiencia. Y también puede ser complicidad. Por otro lado, hay una situación que para nosotros eso es una luz de alarma, que es que ayer le aceptaron la renuncia al secretario de Seguridad no hay ninguna explicación de por qué el secretario se va de esa área y se recicla en otra área que tiene que ver con una suerte de control urbano, digamos, una cosa de gestión urbana, que termina recalando en otro ministerio. La verdad es que no sabemos, mañana lo vamos a poder conocer porque está citado el doctor Cajadillo, el ex secretario de Seguridad, y el ministro Lamberto a la Cámara de Diputados y de Senadores, y vamos a poder preguntarles cuál es el motivo de la renuncia, por qué la renuncia le ha sido aceptada y por qué se han, la decisión frente a la mala designación de un funcionario es crear 5 unidades nuevas de gestión con 5 funcionarios distintos. María Eugenia Bielsa, muchas gracias por esta comunicación con la Radio Pública. Muchas gracias a ustedes por llamar. Adiós, saludos. Era, María Eugenia Bielsa, la diputada provincial por Santa Fe, presidenta del bloque Encuentro Santafesino, y dándonos su parecer sobre este escándalo, ¿sí?, del jefe policial de la policía santafesina involucrado en casos de narcotráfico. Sí. La justicia federal acaba de rechazar otorgarle la excarcelación al jefe de policía de Santa Fe, Hugo Toñoli, que está detenido en el marco de esta causa de narcotráfico, según acaban de informar fuentes judiciales. Bien. Telma Luzzani, llévanos por el mundo un rato. Vamos a contar un poco lo que ha pasado con la esposa de Mitt Romney, que es el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, y la relación que hay con la retención de la fragata Libertad en Ghana. Esta información salió en un diario, una revista que se llama The Nation, que es La Nación, pero que no tiene nada que ver con La Nación Argentina. No, nada que ver. The Nation cuenta cómo opera esta mujer, supongo yo que será parte del dinero del matrimonio. Tiene alrededor de $1 millón en fondos buitres, es tenedora de estos bonos especulativos, que a su vez financian la campaña de Romney. El fondo buitre este se llama Elliott Management, que es propietario también de NML Capital. El dueño se llama Paul Singer, es fundador de este fondo buitre, y además un multimillonario que aporta al Partido Republicano. Así, ahí ya se va cerrando todo el tema, ¿no? Paul Singer juntó dinero de amigos y de familiares para fundar este fondo, y lo que hace él es, por supuesto, comprar deuda soberana por muy pocos centavos y luego reclamar la totalidad. Por ejemplo, compró la deuda peruana por $11 millones y recibió a cambio $58 millones. Buen negocio. La del Congo, mejor negocio. A ver. Compró por $20 millones y recibió $90 millones. Mejoró. Paul Singer es defensor del 1%. Él escribió en la revista Forbes diciendo: soy un apasionado defensor del 1%, refiriéndose a aquella consigna de los que ocuparon Wall Street, que decía: nosotros somos el 99%. dice siempre The Nation, se especializó en sacar ventaja justamente de aquellos países y influyó con el dinero que aportó al Partido Republicano, es uno de los mayores aportantes, 2.3 millones de dólares, influyó en la elección de Paul Ryan, que es el vice, el que está en la fórmula con Mitt Romney y que sabemos es un referente muy importante del Tea Party. Para agregar algo más, esto sacado de un periodista independiente de Estados Unidos que se llama Greg Palast, que escribió un libro que se llama Billonarios, bandidos de las elecciones, cómo robar una elección en nuevos pasos, fáciles y sencillos. Así se llama el libro, cómo robar una elección en nuevos pasos, fáciles y sencillos. Ahí desnuda varias cosas de Mitt Romney, pero entre otras su relación con Paul Singer. Y para terminar comento que Paul Singer es columnista de Wall Street Journal y muchas veces nosotros leemos sus columnas tanto en el Diario de la Nación como en el Diario Clarín de Argentina. Sí, es verdad. Uh-huh. Y la Nación de acá, ¿no? The Nation. No The Nation, la Nación de acá. Es decir, se cierra realmente todo el círculo porque claro, influye al escribir una columna sobre economía, influye sobre lo que supuestamente un empresario debe elegir o hacer y a su vez este hombre es no solo un aprovechador de las situaciones de las deudas, sino que además con ese dinero aporta al Partido Republicano para que gane un presidente que a su vez va y así sucesivamente, ¿no? Bueno, vamos a escuchar mensajes, dale. Caballero, caballero, buenas tardes, mi nombre es Martín González, soy politólogo y estoy indignado de escuchar al representante de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo diciendo que hay más progresivo que pagarle más al trabajador. ¿Sabe qué, señor? Usted es un funcionario público. Más progresivo que pagarle más a un trabajador es evitar el accidente de trabajo, es evitar que se accidente. Beso. Bien, bien, bien. Me gustó. Otro. Roberto, sí. Marcos, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, vos vas a un juicio laboral, sí. ¿Sabés cuánto tardás? 3 años. Ah, poquito. Y después, ¿sabés lo que te dan? 4 mangos. Mm. Me pasó a mí, por eso te lo digo. Disculpa que no te diga quién soy. Chao. No hay problema. Nos gusta el misterio. Uno más. Pobrecito Macri, es inimputable. Gracias. Ni siquiera lo podemos mandar al borda porque ya lo vendió. Y va a construir torres ahí. Pobrecito, pobrecito. Muchas gracias por los mensajes. Nos tenemos que ir ahora a las noticias de la hora 7 aquí en la Radio Pública. Cuando regresamos, el editorial sobre ley de riesgos del trabajo, una ley de miércoles. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, humedad 42%. El veto a la ley de abortos no punibles en la ciudad de Buenos Aires suma rechazos. Desde el Consejo Directivo de ATE Nación se rechazó la decisión del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri de vetar la ley de regulación de abortos no punibles. Fue Rodolfo Arrechea quien señaló que Mauricio Macri vetó una ley que protege los derechos esenciales de las mujeres poniéndose por encima de la justicia. Realmente preocupa y rechazamos esta actitud del jefe de gobierno que en vez de respetar el ámbito democrático de la ciudad como es la legislatura, veta una ley que protege derechos esenciales de las mujeres, porque claramente decía esta ley de aquellas mujeres que han sido violadas, mujeres que han quedado desprotegidas, indefensas, y el gobierno realmente se antepone a la justicia, a la Corte Suprema, que sí había este derecho y que se aplica en todo el país, y en la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno ha vetado esta ley. Realmente repudiamos esta actitud y rechazamos esta sistemática modalidad que tiene este jefe de gobierno, ¿no? En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la Radio Pública. Soy el alegato de las defensas en el juicio que se sustancia en Neuquén, denominado Espolitados

En este encuentro, el prestigioso Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires, integrado por los músicos Aide Seibert Francia y Grace Medina en violín, Marcela Magín en viola y el chelista Edgardo Solhofer, interpretará el Cuarteto para Cuerdas número 8 en mi menor, opus 59, número 2, de Ludwig van Beethoven, y el Cuarteto para Cuerdas en sol menor de Claude Debussy. Como siempre, en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555 a las 19, con entrada gratuita y transmisión en directo por la FM 96.7, Nacional Clásica. Capacidad limitada. Invita la radio pública. La radio late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 8 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Radio Nacional, la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy, con Roberto Caballero. Esta ley que se está votando de riesgos del trabajo es realmente una norma muy complicada. Yo la defino como una ley de miércoles, entre otras cosas porque se trata hoy, ¿no? Pero a su vez creo que es una ley de miércoles porque en un punto viene a actuar sobre lo que sería la consecuencia final de actitudes negligentes o criminales, en muchos casos de las empresas. Y quiero decir con esto que llega luego que un trabajador se accidentó por incumplimiento de normativas o por no tener en cuenta el cuidado de su humanidad. En esto las empresas tienen una responsabilidad clave. Pero tengo que decir que esto mismo que estoy diciendo yo lo dijo la presidenta el día que anunció esta ley. Dijo concretamente que esta era una ley corta, que lo único a lo que apuntaba era a trabajar sobre el litigio, pero que la ley larga que nos debíamos era la ley de prevención de riesgos en el trabajo. Lo dijo la presidenta. Algunos que critican esta ley omiten esto que dijo la presidenta. Ahora, también es cierto que muchos de los que critican esta ley tienen razón. Yo les voy a contar, por ejemplo, en qué no estoy de acuerdo, y que me parece una barbaridad, y es que el reclamo judicial se tenga que hacer en el fuero civil y no en el laboral. Es una conquista histórica de los trabajadores que haya un fuero, como el laboral, que generalmente responde con mejor voluntad a las inquietudes de una familia trabajadora que el fuero civil. Hay una especificidad en ese fuero. Hay un fuero laboral que se ha creado con la intención de garantizar los derechos de los trabajadores, que en general en cualquier discusión, y sobre todo con una empresa, son la parte débil. Entonces hay un derecho especial, que es el derecho laboral, y que tiende a equilibrar esa desigualdad. Por consiguiente, si vos a un trabajador le estás diciendo que vaya al fuero civil, le estás diciendo que se queda sin esas normas protectivas, que tenés las normas protectivas que tiene cualquier ciudadano, pero que no tenés esas leyes específicas que defienden a un trabajador. Eso es lo que a mí no me gusta de esta ley. Tengo que reconocer que, de todos modos, que esta norma tiene aumentos en los montos indemnizatorios, un reajuste anual que hace que esto no sea comido por la inflación, y que tornaría, entre comillas, ¿no?, digo, más expeditivo lo que sería la recepción de una indemnización por un accidente laboral. Pero insisto, no hay que llegar al accidente laboral. Cuando llegamos al accidente laboral es porque fracasó todo el sistema, entendido en términos de proteger a la gente. Lo que no fracasa cuando llegamos al tema del accidente laboral es el negocio. Es el negocio de las ART. Negocio que de alguna manera esta ley no viene a complicar, digámoslo así. Si bien es cierto que avala o permite la incorporación de muchos sindicatos, ¿sí?, a poder operar junto con las aseguradoras. Muchos sabemos que esto también atrás hay un negocio de los bancos y que en general ninguna ART en su... Ahí iba a decir una mala palabra, pero digo, se entiende lo que quiero decir. Ninguna ART jamás ha dado cursos en las empresas sobre cómo prevenir los accidentes, jamás ha controlado demasiado a las empresas sobre si cumplen o no con los requisitos y con las normas. En realidad, es una empresa que le va pagando a otra empresa, en realidad es un negocio financiero de un banco, hasta que se produce un accidente y esta ART supuestamente sale a negociar, entre comillas, con el trabajador, a ver cuánto le sale el dedo, cuánto le sale el brazo, cuánto le sale el haberse quedado sordo un oído, cuánto... Lo cual es terrible, digamos, entrar en una carnicería es como ir a comprar carne humana por kilo. Pero bueno, suceden estas cosas. Esta es la realidad de la vida. Por supuesto que, en un punto, y yo ya dije cuál, estoy en absoluto desacuerdo. No, el fuero civil no garantiza los derechos de los trabajadores. Para eso está el fuero laboral. En cuanto al tema de la doble vía que se planteaba acá, esto operaría en un rango distinto, por ejemplo, al que sucede con las indemnizaciones laborales. En las indemnizaciones laborales, una empresa te puede dar un dinero y vos después podés litigar. En el fuero laboral, diciendo, me indemnizaron mal. No me indemnizaron según la ley, según el convenio colectivo de trabajo, según el estatuto que tenga. Y puedo seguir exigiendo que se me complete, ¿sí?, aquello que no se me pagó. En un país con tanta conflictividad y también con tantos niveles de contratación disímiles, algunos en blanco, otros en semi-blanco, otros en semi-negro y otros en negro, generalmente esto ha sido y es fuente de litigio constante. Ni siquiera se pueden poner de acuerdo en cómo a veces una empresa o un sindicato, o un abogado de un sindicato, en cuál debe ser el monto que tiene que pagar para indemnizar a una persona y despedirla, por ejemplo. Pero allí, digamos, no se ha eliminado la doble vía. En este caso, aparentemente, y pese a lo que dice González Gaviola, sí quedaría, de algún modo, contrariada. Es decir, si recibiste la indemnización por el accidente, no podrías litigar. Lo cual yo creo que es inconstitucional. Me parece que cualquiera que meta una demanda por eso la va a ganar. Creo yo, sin ser un especialista, podemos seguir consultando, como hicimos hoy. Gerardo hizo un excelente informe, hablando con Lucho Ramírez, un histórico laboralista, y con González Gaviola, que es el superintendente de riesgo del trabajo. Podemos seguir indagando sobre eso. Yo personalmente creo que es eso. Creo que si hay una demanda de esas características, la va a ganar el trabajador. Pero, a su vez, sí quiero decir cuáles serían las razones para mí. Porque muchos dicen también, vieron, con esta ley se comprueba que el kirchnerismo gira a la derecha y esto es terrible, esto es volver a los 90, y Moyano dice lo mismo. Y yo sinceramente no creo eso. Me parece que esa lectura es una lectura interesada porque no tiene en cuenta el contexto de un gobierno que en todos estos años no solamente ha respetado las paritarias, sino el derecho a agremiación, el derecho sindical, donde la actividad hoy sindical está garantizada en la Argentina y donde los derechos de los trabajadores, y no solamente el salario, muchos más derechos, están hoy contemplados. Digo, el kirchnerismo no ha hecho contra el movimiento obrero nada que se le pueda reprochar. Siempre se puede pedir más, estamos de acuerdo, pero no es este un gobierno antiobrero. Y lo digo sobre todo porque vos lo tenés que cotejar con los gobiernos anteriores. No, digo, este es un gobierno antiobrero peor que el de la Rúa. ¿Este es un gobierno antiobrero peor que el de Menem? ¿Este es un gobierno antiobrero? Digo, comparémoslo si quieren hasta con la segunda etapa del gobierno de Alfonsín. ¿Este es un gobierno antiobrero? No. ¿Y cómo puede ser que un gobierno que no es antiobrero haga una ley como esta, que puede interpretarse como una ley antiobrera? Yo no sé, yo me puse a averiguar un poco en relación a esto. Y voy a compartir con ustedes algo que yo no leí prácticamente en ningún lado. El 7 de diciembre en la Argentina es una batalla fundamental de una magnitud, ¿sí?, que algunos todavía insisten en no querer ver. Así como la democracia pudo poner en caja a los militares, el 7 de diciembre la democracia va a probar poner en caja a un grupo económico. no es un tema menor, no es un asunto simple. No es el 7 de diciembre contra todas las otras fechas que andan dando vuelta por internet, por las redes sociales. No es un partido de fútbol. Es profundizar el modelo. De verdad. Entonces, averiguando algunas cosas en relación a esta duda que se generaba a partir de por qué un gobierno que no es antiobrero manda una ley de estas características, que es un sapo, que es una ley de miércoles, y uno se tiene que poner a pensar. Y la verdad es que lo mejor es llegar al 7 de diciembre con el frente patronal empresario dividido. Que la huida de Mendiguren, que es el autor intelectual de esta ley, no se abroquele con Héctor Mañeto. Eso es lo que está en juego acá. ¿Y por qué la presidenta aclaró que esta era una ley corta? Porque ella también sabe que es una ley de miércoles. Porque es la ley que quiere la huida. ¿Hay otros niveles? Sí. Seguramente va a haber un plateo por inconstitucionalidad. Seguramente eso se va a resolver después del 7. Mientras tanto, la gente que sufra algún accidente, Dios no quiera, cobrará indemnizaciones o litigará como pueda para hacer valer sus derechos. Pero lo que vale y lo que realmente tiene que suceder es la ley larga, es la ley de prevención. Es donde vos a un empresario le podés romper la cabeza porque no cumple con sus obligaciones. Y de paso está salvando vidas. Y de paso estás protegiendo a los trabajadores de verdad. De verdad. Como hacen muchos abogados laboralistas. Como hacen muchos que realmente se toman en serio estas cosas. ¿Sí? Porque algunos dicen, no, los abogados laboralistas lo único que quieren es ganar plata. No. Puede ser. Siempre hay. Pero también es cierto que a veces un accidente, una pérdida de estas características se tiene que medir en dinero. Y alguien tiene que litigar por ese dinero. Especialistas en ese rubro, y lo hacen muchas veces cobrando sus honorarios y también muchas veces sin cobrarlos o esperando hasta que se cobre el juicio para cobrar un mango, una moneda. Esta es la realidad. Entonces, generalizar ahí con los abogados laboralistas me parece también una barbaridad. Pero insisto, pensemos de acá al 7 de diciembre en un gobierno que es inteligente, que no es antiobrero y que está trabajando para que la Argentina cambie de verdad. No se pueden analizar las cosas si no se lee el contexto en el que estas suceden. El contexto en el que estas cosas están sucediendo es un contexto donde se está desarmando lentamente la normativa neoliberal y donde el Estado está metiendo mano en el mercado y en el sistema financiero como nunca antes lo hizo. Y no lo hace a través de consignas, porque Cristina Kirchner no está enamorada de las consignas, eso lo sabemos todos. Lo hace a través de hechos concretos. Cualquiera que lea, por ejemplo, el proyecto que está enviando el Ejecutivo para regular el mercado bursátil y para exigir a las empresas de seguro, en las que también entran las ART, inviertan dinero en la producción, se va a dar cuenta de lo que digo. Entonces analizamos las cosas en su contexto. Y en su contexto adquieren un valor real. Y no el que nosotros queremos darle, porque de por sí no nos gusta. Paso en limpio. Para mí esta es una ley de miércoles. ¿Sí? Creo que tiene una intencionalidad política. Creo que busca dividir al frente empresario. Creo que de fondo lo que realmente va a cambiar las cosas es una ley larga, es una ley de prevención de riesgo del trabajo para no llegar a la etapa del litigio. Y creo también que la batalla del 7 es fundamental, muy importante, porque si la ganamos ya no vamos a estar pensando cómo las empresas gobiernan al país o cómo hay que cederle a una empresa para que siga apoyando la democracia y para que apoye el respeto de las leyes de la democracia, sino que la democracia va a poder imponerle a ese poder económico las leyes de verdad. Y las leyes de verdad son aquellas que benefician a todos y a todas en este país. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Lunes otra vez sobre la ciudad. La gente que ves vive en soledad. Horacio Marmurek. Sí, lo que estamos escuchando. ¿Prendemos el fogón? Si te tiene ganas. Sui Generis, Sui Generis junto con otros músicos fue parte de algo que se llamó Mandioca. Pedile peras a Mandioca. Mandioca fue un sello, el primer sello independiente, por lo menos de la Argentina. Y esto tenía que ver con una figura, la figura de un señor que se llama Jorge Álvarez. Jorge Álvarez no solamente editó Mandioca, que aparte ha tenido su documental, Mandioca, la madre de los chicos, una ganadora del concurso del Inca junto con el Sistema de Televisión Digital Abierta, una serie dirigida de varios capítulos, sino que Jorge Álvarez fue editor de libros. Las ediciones de Jorge Álvarez en este momento también son muy importantes y difíciles de conseguir y han cotizado en bolsa. Fue el hombre que editó por primera vez a Piglia, a Walsh, a Puig y a David Viñas, entre otras. Durante muchos años, Jorge Álvarez vivió en Miami. Ah, mira. Vivió en Miami y hasta hace unos años decidió volver Jorge Álvarez a la Argentina. Es un tipo que ha recibido algunos homenajes y hoy está pasando por un momento difícil porque próximamente será expulsado de un hotel donde vive en la calle La Plata y Rivadavia. No te puedo creer. Exactamente. Esto tiene que ver en muchos casos con qué ingrato es el trabajo de la cultura. Bueno, rápidamente se ha movido mucha gente y hay quienes quieren ayudarlo a conseguir una casa. Para eso Eloísa Cartonera, la editorial de Los Cartoneros, que tiene ediciones artesanales, gente que al calor de la crisis del 2001 se puso a trabajar, a buscarle una cuestión artística a una circunstancia difícil como era ser cartonero, está juntando dinero, si ustedes tienen ganas, acercarse para ayudar a Jorge Álvarez. ¿A dónde hay que llevarlo? Esto no, ellos van a donde usted diga, para acercarse, bellezacartonera@gmail.com. bellezacartonera@gmail.com. Es una mano para Jorge Álvarez, un tipo de la cultura, de la historia, que esto recién empieza, digo, sucedió ahora. Tenemos un recital, ¿no? Todos los que alguna vez pasaron por ese sello y esas cosas. Algunos se podrían acordar de los que le empezó. Box Day, Manal, digo, son varios de los que están ahí. Y el Inca TV presenta, ya que estamos hablando de música, un documental sobre la banda Hermética. Chon, chon, chon, chon. Eso, se va a estrenar este sábado a las 20 horas y va a ser a través de Inca TV. Usted sabe, Inca TV, si tiene televisión digital abierta, lo puede ver. Si tiene algún sistema de cable, sí. Y si paga el premium de cablevisión, sí. Si no, no. Esto es así, ¿qué va a ser? Y ya que estamos en términos de música, sí, los invito a subir al auditorio. Vamos. De esta radio en este mismo momento. Vamos. Estábamos hablando, esta es Sandra Mianovich, que se estuvo presentando en el auditorio de la radio en este mismo instante. Siempre prometemos que los miércoles mostramos qué está sucediendo en el auditorio. Solo un atisbo, si no viniste, prepárate, porque siempre hay algo. Si no viniste, apiste, te lo perdiste. Lo escucharás después en música para empezar y todo eso, pero si no, todos los días hay espectáculos en el auditorio. Gracias Armada. Me dijo, sí, le dije que vamos a estar con Sandra, me estaba emocionada, gracias Armada, porque ella presenta, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ya cumplimos, Armada, y la verdad que dimos un pedacito a la gente de los oyentes para que vean, escuchen a hermosa voz, la de Sandra Mianovich. Vamos con deportes, Javier. Muy bien, actualizamos lo que está ocurriendo en este caso con la Primera B Nacional, porque se está completando un partido de la primera fecha, lo está dando la televisión pública. Gimnasia Lima de Jujuy le está ganando a Anfield 1-0 en el primer tiempo del cotejo que se desarrolla allí en la Tacita de Plata jujeña. Pero lo que respecta a los títulos informativos que dábamos en el comienzo del programa, decíamos que en San Lorenzo se pasó de la euforia a la decepción. No. Porque así como la semana pasada, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los legisladores, muchos de ellos del PRO, se habían manifestado en condiciones de tratar la ley de restitución histórica, estaba Tinelli presente, los hinchas de San Lorenzo afuera. Sí. Bueno, en las últimas horas, ¿qué ha pasado? Mauricio Macri, muy enojado con sus legisladores, les dijo, esto es un mamarracho, no tiren esta ley de restitución histórica para atrás, no me obliguen a un nuevo veto, que ya bastantes tengo. Y la mayoría de los legisladores lo miraron y dijeron, pero vos sabés a quién te vas a poner en contra, te va a atender por la televisión que ni te cuento, por Marcelo Hugo Tinelli. Exactamente. Esta ley es un mamarracho, les volvió a decir Macri, tírenla para atrás, que no se trate en la legislatura. Así que vamos a ver cómo sigue la pulseada en torno a la ley de restitución histórica. Evidentemente hay datos que confluyen para pensar en por qué Macri dice esto. Él siempre elogió los tiempos de Cacciatore. Dijo que fue el mejor intendente que tuvo la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién le robó los terrenos a San Lorenzo, excusándose en una supuesta traza de autopista que después terminó siendo un negocio inmobiliario extraordinario para Cacciatore, para el supermercado que se quedó allí, el hipermercado que se quedó allí? Fue Cacciatore, justamente. Así que, ¿por qué Macri iba a dar marcha atrás con algo que había hecho su ídolo, don Osvaldo Cacciatore? Una pregunta filosófica. Claro. Vamos a vender. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional. La Radio Pública Argentina. Mitomanías Argentinas, ¿cómo hablamos de nosotros mismos? El nuevo libro de Alejandro Grimson, una obra que desmitifica magistralmente los lugares comunes de nuestra identidad nacional. Publicó Siglo XXI. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 29 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. La radio tiene. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Velocidad. Velocidad. Fin. Espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, humedad 42%. El Ministerio de Planificación Federal impulsará obras públicas en la provincia de Chubut. El Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se comprometió ante el gobierno de Chubut y los jefes comunales de esa provincia a impulsar un plan de obras públicas en el corto plazo que solucione los problemas de los vecinos e impulse la creación de puestos de trabajo. Vamos a trabajar fuerte en las necesidades inmediatas de la gente con la participación de las pymes locales y pensando en la plena ocupación, señaló De Vido en un encuentro con intendentes de Chubut acompañados por el gobernador de esa provincia, Martín Bussi. En Buenos Aires, Fernando Noriega, Radio Nacional, la radio pública. Julio Pereira renovó su reclamo al gobierno porteño para que reduzca la basura que destina al conurbano. El intendente de Florencio Varela y presidente de la Federación de Municipios, Julio Pereira, se manifestó molesto con el gobierno porteño por no cumplir la ley de basura cero. La verdad es que molesto, ¿no? Porque la provincia de Buenos Aires, conurbano, es el basurero de la capital federal. En las cloacas, en la basura, absolutamente todo. Y esto tiene que terminarse. Hay una ley que tenía que haber cumplido el gobierno de la ciudad, que es reducir la basura. Recién ahora, con algunos enfoques publicitarios, está alentando a la chique de la basura, pero la verdad es que la chique tenía que haber sido de mucho antes. Con el gobernador Scioli yo está debatiendo el tema de una comisión de la Federación Argentina de Municipios a ver cómo podemos avanzar juntos la provincia y los municipios con el respaldo de la nación a resolver este tema, que es un tema no solamente de los intendentes, es un tema de todos los habitantes. Pereira presentó una muestra sobre el billete de Eva Perón en el Senado bonaerense. En La Plata, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados, humedad 42%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. ¡Ay, mi amor! ¿Pero cómo estás, mi vida? ¡Ay, mal, Telma, mal! ¿Cómo voy a estar en este país, mi amor? Salgo y le digo a mi marido, me voy a juntar un poco con la Telma. ¡Pará, Nancy! Me dice, ¡pará, vieja gorila! ¿Vos podés no. creer, mi amor, que tu propio marido, después de 31 años de casado, me diga, vieja gorila? ¡Ay, mi Por amor! Por favor, hay que tener ganas, ¿eh? Hay que tener ganas como los que tienen nuestra Fragata ya en Ghana. Y viste que anda diciendo ella que se la queden, que se la queden. Ay, como si la fragata fuera de ella. Pero mi amor, por favor, y si los argentinos queremos ir a dar una vuelta en la Fragata Libertad y cantar canciones arriba de la fragata mientras damos vuelta al mundo, ¿qué? ¿Ella no puede darnos eso? Se acabó la fragata, ahora van a dar vuelta en dos patitos. Ay, mi amor, por favor, nos quita todo el primer mundo porque no pagamos, mi amor, porque no somos serios responsables. No. Atravesamos una de las crisis más grandes de la historia y el único favorecido es el negro, mi amor. Sí, mi vida. Y cuando aparece alguien como, por ejemplo, este muchacho Viner. ¡Ah! ¡Un amor! ¡Un amor! Y ahora lo quieren ensuciar porque tiene un comisario que se infiltraba entre los narcotraficantes, ¿viste? Para poder averiguar en dónde vendían el paco. Ah. ¿Viste? Como en las películas de Estados Unidos. Sí, como División Miami. Ahí como está. Don Johnson. Es como un Don Johnson. Tonietti, Tonoli, porque para mí tiene un nombre falso de infiltrado. Obvio. Y ahora lo quieren vincular con el con la cosa sucia y lo quieren ensuciar a Viner, que es un señor. Medio aburridón, pero es un señor. Todo ensucia, mi amor. Es que los kirchneristas, mi vida, le dan plan descansar al negro, le dan decodificador, paca, paca, Tecnópolis, y el negro entra porque le dan casa, le recuperan YPF, le consiguen Aerolíneas Argentinas, y entonces pasa lo que pasa en mi casa con mi marido, que no te diga, ay, me hace burla, me dice que va Macri un acto y que lleva juguetes, y yo me puse contenta, sí, porque lleva juguetes un acto, y dice mi marido que alguien se acerque y le dice, ingeniero, usted les trae juguetes, pero estos chicos hace 3 días que no comen, y Macri dice, ah, no comen, no tienen juguetes. Muy bien, le digo yo. Claro. En mi casa el chico que no come no tiene juguetes. No es pro, eso no es no, pro. No, mi amor, ay, qué horror. Y él al rato me lo explica y todo el día haciendo chistes. Dice, ¿sabés por qué a Pato Bullrich le dicen semáforo? Me dice. ¿Por qué? Porque primero estuvo con los rojos, la izquierda del 70, sí, después estuvo con los amarillos del PRO y ahora está con los verdes, con los dólares. ¿Vos podés creer, mi amor, reírse así? Ay, respeto por nada, ni por esta mujer, Patio Bullrich, que, ay, como ese pato. ¡Ay, me sale Patio! ¡Pato, Pato Bullrich! Es que ya está también llena de negocios, entonces me sale Patio. Ay, dice mi marido que le dicen, ay, tanta manera, tanta cosa, que es la prueba viviente de la reencarnación. ¿Pero por qué? Porque no se puede ser tan retorcido en una sola vida. ¡Ay, no, qué malo, eres? Qué malo, mi amor! ¿De quién es la culpa de que estemos todos así? ¿De qué va a ser, mi amor? ¡De este gobierno de zurdos! ¡Ay, mi vida! ¡Tenés razón! ¡Tenés razón, Telma! Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Y de Telma y Nancy nos vamos a Telma Luzani. La buena, Telma la buena. Telma la buena, está bien, dale. Mirá, no, iba a comentarles, antes había quedado en comentarles el tema de las FARC, porque ya llegaron los delegados de las FARC que están negociando con los delegados del gobierno de Colombia, han llegado ya a La Habana, desde allá, hicieron un reclamo al gobierno, y es que permita el traslado de una insurgente holandesa que era parte del grupo y que se había comprometido el gobierno de Juan Manuel Santos a dejar salir de Colombia, y también pidieron que levantaran, que haya un levantamiento pleno de las órdenes de captura contra los miembros de esa delegación, porque en realidad han levantado las 191 órdenes de captura contra 29 miembros de la FARC, pero solo para Noruega y Cuba. El pedido de ellos es que, bueno, en este caso sea levantado en plenitud, porque si no, teóricamente podría ser permitido su captura en cualquier otro país. Bueno, lo interesante además de esta de este avance que aparentemente hay en las negociaciones, yo creo que a pesar de las tensiones claras que hubo el otro día cuando estuvieron dando las conferencias de prensa en ese hotel cerca de Oslo, es que, bueno, en principio, como yo comentaba, se sentaron todos a la mesa, no hicieron dos conferencias de prensa, por ejemplo, lo cual me parece que es una buena señal, y por supuesto salieron las posiciones ideológicas de cada uno. La FARC pidió paz con justicia social, hizo un extraordinario Iván Márquez, algo que no publicaron los diarios de acá, la mayoría de los diarios no dieron el discurso, ni tampoco los medios de televisión en Colombia, ni en casi ningún lugar del mundo dieron el discurso de Iván Márquez, pero se puede ver por internet o por YouTube. Hizo un extraordinario diagnóstico de Colombia. Dijo que hay casi un 40% de pobres, oficialmente hay un 35% de pobres. Dijo algo que me pareció muy interesante, el gasto militar terrible que tiene el gobierno colombiano en este momento, que prácticamente no van a poder seguir solventándolo. Es el tercer país más desigual del mundo, marcó Iván Márquez, y denunció lo que pretende hacer el gobierno con el tema de las tierras. Este es el tema que se va a discutir ahora, qué pasa con ese territorio ocupado por la FARC, que en apariencia es riquísimo en petróleo y otros recursos naturales. Según Iván Márquez denunció, lo que está en el plan del gobierno, un gobierno, como sabemos, neoliberal, es la extranjerización de esas tierras, es decir, la distribución en a ciertos campesinos, pero según Iván Márquez, estos campesinos se verían en la obligación para poder subsistir o de alquilarlos o de venderlos a un precio muy bajo, y esto lamentablemente terminaría en una extranjerización de tierras. Esto fue lo que pasó el otro día. No, me parece que es un tema muy interesante para seguir atentamente. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Bueno, ayer les comenté que Tiempo Argentino está regalando un libro, hay que llevar el cupón que aparece en el diario y en cualquier librería Antígona, y ahí están las direcciones, usted retira un libro, pero no es un libro cualquiera, realmente es un libro especialísimo, es Relatos, Educar en la Memoria, de Claudio Altamirano, con prólogo de Estela Carlotti. Lo que recoge este libro es básicamente la experiencia de Claudio, que es un incansable trabajador en la cuestión de la educación y la memoria, de hecho dirige ese programa, y que va con las abuelas y con referentes de organismos de derechos humanos a todas las escuelas de capital, a donde lo llamen, él va junto con ellas y cuentan y relatan sus experiencias, sobre todo para armar este puente, ¿sí?, de memoria entre las viejas generaciones y las nuevas generaciones. Todo eso lo hace Claudio Altamirano, y esto está llevado a un libro que obviamente es el que se está regalando. Pero yo lo tengo en línea a Claudio, a quien lo llamé más que nada para felicitarlo por su trabajo y también para bueno, que le cuente un poco a los oyentes desde cuándo está trabajando con este programa Educación y Memoria y que le dé detalles, digamos, a ustedes sobre qué significa para él esta patriada constante. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Roberto Caballero te saluda de Radio Nacional. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Un saludo para vos, tus compañeros y compañeras de trabajo y para los oyentes. Y en principio quiero agradecer tus generosas palabras. Realmente son conmovedoras, siempre tan preciso y elocuente. Y es un placer poder compartir este momento y dar cuenta, un poco como vos preguntabas, de lo que es nuestro trabajo. Hace muchísimos años que venimos trabajando en el sistema educativo y específicamente estos últimos años fuertemente con el tema de educación y memoria. Uh-huh. Nuestro objetivo es intentar recuperar la memoria histórica de nuestro pasado reciente. Para eso, como muy bien vos dijiste, vamos con las abuelas, las madres, los nietos restituidos. También participó el Premio Nobel de la Paz muchísimas veces. Y nada, generamos un puente entre la escuela y los organismos de derechos humanos, rescatando aquellos proyectos educativos que los maestros van construyendo día a día en la escuela con sus alumnos. Y bueno, y a través de nuestra acción, lo que vamos generando es un crecimiento en esa propuesta educativa, un enriquecimiento. Es muy lindo ver cómo los pibes preguntan, cómo investigan, cómo quieren el saber de nuestro pasado, y mucho más hermoso digamos, enriquecedor, es ver a Estela, a Buscarita, a Marta Vázquez, a Pepa Noia, bueno, a las madres, contar sobre sus hijos, uh-huh. sobre preguntas a veces, mira, yo te cuento los distintos niveles, primario, Dale. Secundario. En primario es, las preguntas son, ¿tu hija era enamoradiza? ¿Qué canciones le gustaba? ¿Iba a bailar? ¿Qué ropa usaba? ¿Qué comida? O sea, cosas que van reconstruyendo a ese compañero, esa compañera detenido, desaparecido, y que le permite, como una vez una madre dijo, en cada una de estas preguntas me permiten recordar lo mejor al lado de mi hijo y esos momentos que me fueron robados. Uh-huh. Ahora, y esto está todo de alguna manera recogido en el libro. Claro, el libro lo que hace justamente es recuperar las voces y testimonio de los protagonistas, ¿no?, de nuestra historia reciente. Y esto, como te dije, fue llevado a las escuelas dentro del programa Educación y Memoria. Uh-huh. Son estos relatos de madres y abuelas y nietos que de manera única narran episodios que dejaron profundas huellas en nuestra historia, ¿no? Y lo que uno puede decir que no hay nada más educativo para un pueblo que el conocimiento de su propia historia. Tal cual. Claudio, me quedo con esta última palabra tuya. Sabemos que el libro está andando muy, pero muy bien. Así que, bueno, los que quieran llevarse este libro, Relatos, Educar en la Memoria, de Claudio Altamirano, con prólogo de Estela Carlotto, ya saben, pueden encontrar el cupón que sale en Tiempo Argentino hasta el 4 de noviembre. Sale todos los días el cupón, ¿eh? Hasta el 4 de noviembre ustedes pueden recortar, se van a cualquiera de las direcciones de la librería Antígona y se llevan este ejemplar que no puede faltar en ninguna biblioteca que se precie de tener por lo menos una buena colección de libros de nuestra la historia del pasado reciente y también de este que es presente, ¿no? Porque este programa se lleva a cabo en este presente. Si bien hablamos de la historia reciente, ocurre y ocurre ahora. Claudio, te mando un abrazo grande. Robertito, sí. Una sola cosa. Decime. Quiero agradecer profundamente a Carmen Nebreda, sí. que es la diputada nacional que confió en este proyecto y lo llevó a la biblioteca, al Congreso de la Nación, y también quiero agradecer a la biblioteca que fue digamos, de manera solidaria, quien mandó a editar este material. Quiero ser justo en este reconocimiento Muy y bien. No olvidarme de aquellos que apostaron a que poder trabajar con el tema de la memoria en las escuelas es posible. Bárbaro, ¿y cómo nos vamos a olvidar si nosotros no olvidamos? Te mando un abrazo grande. Un abrazo, Roberto, muchas gracias por todo. Claudio Altamirano, autor del libro Educar en la Memoria, Relatos, Educar en la Memoria, que ya saben, si lo quieren, bueno, lo pueden ir a retirar a Librería Antígona, tienen que llevar un cuponcito que sale en Tiempo Argentino hasta el 4 de noviembre, indispensable. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. ¿Sabes qué? Esta semana se conocieron los resultados de los exámenes de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera. Estos indican que las muestras de ADN de sus familias biológicas no están en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durán. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El diario Clarín, cuya directora y una de sus dueñas es Ernestina Herrera de Noble, señaló que la noticia confirma que no son hijos de desaparecidos. ¿Sabes qué? Esto no es cierto. Lo demuestra el simple hecho de que el Banco Nacional de Datos Genéticos no está completo, ya que aún no cuenta con todas las muestras de ADN de todas las familias que buscan a los 500 bebés que fueron apropiados durante la dictadura militar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El banco cuenta solo con las muestras de sangre aportadas por los familiares que se acercaron a dejarlas. Es decir, lo que demuestra el cotejo de las muestras de Marcela y Felipe es, por un lado, la transparencia absoluta en el procedimiento científico realizado dentro del banco, y por el otro, que las familias biológicas de los hijos adoptivos de Ernestina no dejaron muestras de ADN, lo que no niega que sean hijos de desaparecidos, tal como afirma el diario Clarín. Investigación Nacional. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7:00 p.m. 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Vení a verla al cine esta semana. www.radionacional.com.ar. En internet también. Internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Señora Carla Ruiz, ¿me puede decir el staff de este programa? Pero por supuesto, señor Roberto Caballero. En la producción, Sara Laza, Silvana Avellaneda. En la producción general, el señor Carlos Zuboski. Y en la operación técnica, ella, nominada mejor operadora en los premios Éter. Me refiero a la señora Anita Maroto. Vamos, métanse en la página de Éter y voten a Maroto a ver si sacamos un premio este año, por lo menos. 19:50, ¿y a quién tengo en línea? Al señor Jorge Manchinelli. ¿Cómo anda, Manchi? Bien, querido, ¿cómo anda usted? Bien, bien, siempre mejor, ¿vio? Bueno, bueno, hay que suscribir esa consigna, ¿eh? Aparte de buenas noticias. Hay que suscribir esa consigna y es una consigna que le vendría muy bien, que le viene muy bien, mejor dicho, al mercado de capitales en la Argentina a partir de el proyecto de reforma a la ley que lo organizó y que al mismo tiempo creó la Comisión Nacional de Valores. La definición de qué era o cómo funciona, qué es ese mercado, la dio el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Dijo que en nuestro país hay un mercado de capitales muy chiquito, que no funciona. Entonces hay que abrirlo y para eso es este proyecto de ley. El proyecto no solo amplía el mercado de capitales, sino que termina, y esto es muy importante, con la autorregulación de los operadores bursátiles que hasta ahora se controlaban y sancionaban a sí mismos. La nueva ley equipara la regulación de los mercados de la Argentina con lo que son los estándares a nivel internacional. Hay que resaltar que nuestro país es el único, o era el único, en el mundo donde el organismo de control del mercado, la Comisión Nacional de Valores, no podía sancionar a los agentes de bolsa. El proyecto pone el foco sobre tres actores. El Merval, que perderá la capacidad de autorregularse e imponer sanciones a sus miembros. Los agentes de bolsa, que hoy están obligados a ser socios del Merval, es decir, a mutualizarse con el Merval. Con la reforma enfrentarán una mayor competencia, ya que para operar no será necesario tener una acción de esa sociedad, que hasta el lunes valía 5 millones de pesos, más o menos. El tercer actor es la Bolsa de Comercio, que deberá convertirse de sociedad sin fines de lucro en sociedad anónima y perderá así las exenciones impositivas vigentes. Acá hay otra cuestión que son los inversores con cuentas corrientes. Hay más de 2 millones de inversores. Bueno, las especulaciones y operaciones, ¿qué va a pasar con ellos, con esas cuentas? No va a pasar absolutamente nada. La ley no se refiere ni por asomo a los titulares de las cuentas de inversores. ¿Por qué? Porque la ley actúa sobre las entidades, sobre la organización institucional y sobre los operadores. La garantía que tienen los inversores es que el dinero que ellos depositan o cobran por las operaciones siempre está depositado en la cuenta corriente de cada uno, en la caja de valores, si no la toca ningún intermediario. La reforma finalmente apunta a reducir una operación, una operatoria llamada negociación continua, que está referida a compra-venta de valores que se pactan entre dos intermediarios y que quedan registradas pero no se hacen públicas. Es decir, que esto es como abrirle a un barco una brecha en la línea de flotación, porque el mercado, si algo necesita, sobre todo el mercado de este tipo de transacciones y de contratos, necesita hacer públicas sus operaciones. Vamos a cerrar nuestro comentario con una reflexión del ministro Lorenzino. Dale. Dijo: me llama la atención que los que normalmente cacarean, analistas económicos que nos comparan permanentemente con lo que pasa en el mundo y lo mal que hacemos las cosas, ahora, dijo, están llamativamente callados. Muchas gracias, Manchi. Igualmente, abrazo. Abrazo gigante, hasta mañana. Era Jorge Mancinelli, con su habitual columna de economía. Bueno, sobre esta reforma en el mercado bursátil y también en el mercado de las aseguradoras, dándonos un pantallazo. Esto va a ir creciendo como tema. Se los vengo anticipando. 19:54, Telma, ¿cómo se llama el libro del autor que vos mencionaste? El autor se llama Greg Palast. Greg Palast. Greg Palast es un periodista independiente de Estados Unidos y el libro está en inglés. En la traducción se diría billonarios, sí, y bandidos de elecciones, punto. ¿Cómo robar una elección en 9 pasos fáciles y sencillos? Bien, bien. Bueno, espero que hayan tomado... Se puede encontrar en internet. Si ponen Greg Palast en internet, está. ¿Tenemos mensajes de oyentes? Vamos. Hola, caballero. Buenas tardes. Habla Nelia de Banfield. Bueno, estoy escuchando esto del veto, del rey del veto, que es Macri. Sí. Yo hago una pregunta porque en esto soy ignorante completamente. Cuando alguien, un gobernante cualquiera, sea Macri o quien sea, veta una ley, ¿no se puede volver a insistir con esa ley? ¿No se puede presentar un amparo para esa ley? Eso es lo que yo quisiera saber. A lo mejor ustedes me lo pueden decir. Mira, mañana, si querés, te averiguamos lo que legalmente es, pero creo que hay que volver a constituir mayoría legislativa y volver a insistir con la ley. No sé si hay un amparo mayor, pero mañana te lo contestamos, que vamos a consultar con gente que sabe, y mañana te decimos otro. En el año 2006 tuve la feliz idea de denunciar a Telefónica en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo por las deficiencias que había en nuestro hábitat de trabajo. Lo único que logré fue que me despidieran. No lo lamento, pero no sirvió para nada, porque los chicos que trabajan todavía ahí siguen sufriendo las mismas cosas que yo denuncié. Estamos en el 2012, así que no sé para qué sirve el RT. Bien. Bueno, sí, obviamente estamos hablando de un sistema que no deja conforme prácticamente a nadie. Fernando, vamos, Fanu, en el...